Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y les recuerdo que si ustedes ingresan a Community Audio, ustedes en el buscador de esta página colocan El Galeón Clandestino y tenemos la posibilidad de compartir el material y libre uso. Uno de los temas que ha estado marcando la agenda informativa de manera muy fuerte en los últimos días, la visita de la Comisión de Arquitectos de UNESCO, de ICOMOS, para dar cuenta del Valparaíso patrimonial, del estado de la ciudad a 10 años de su nominación como sitio patrimonio de la humanidad. Vamos a estar tratando este tema en detalle. También este 25 de noviembre se realizó el cierre de la campaña Cuidado al Machismo Mata, considerando justamente los casos de violencia contra las mujeres y el femicidio en su más terrible expresión. Vamos a estar también conversando acerca de aquello. También vamos a estar hablando acerca del caso fraude en la Intendencia de Valparaíso, los dirigentes políticos regionales de Valparaíso involucrados, si pareciera de manera transversal. Generalmente esto se dice cuando se habla de dos bloques con mayor representación parlamentaria como la Alianza por Chile y la Concertación. También vamos a estar con la periodista Amy Goodman, quien nos va a estar hablando acerca del periodo electoral en los Estados Unidos y también la situación de las organizaciones sociales y también algunas otras materias. Así que los invitamos a que nos puedan acompañar en los próximos minutos. Para esta ocasión tenemos un disco bastante llamativo de Gerard Torres de Roth y que... su disco se denomina Descendencia Insular. Vamos a estar revisando esta misma placa para que ustedes también se puedan hacer una idea de su música. Es un solista, mezcla algunas guitarras eléctricas, mucho también acústico. Y bueno, ahí también después le pueden colocar un oído a las mismas letras, que es también todo un tema en su disco. Así que bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino. Nos acompañan en los contenidos que siguen y vamos con el primer tema musical de Gerard Torres de Roth. Nos vamos con el tema Voces y comienza el Galeón Clandestino de la presente edición. Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la Radioneta.cl. Estuvieron con entretenidas actividades en los últimos días. Hermetismo. Esto uno lo podría entender respecto del ambiente que ha, en cierto modo, rodeado la presencia de los arquitectos Silvio Méndez y Luis María Calvo, uno brasileño y el otro argentino respectivamente, miembros de la Comisión Técnica UNESCO que vino a revisar la situación de Valparaíso a 10 años de su nominación como Patrimonio Mundial de la Humanidad. ¿Por qué nos referíamos de hermetismo? Por situaciones como esta. Está todo planificado, está todo muy bien. ¿Cómo están para esta jornada? Sí, no podemos decir después. Este hermetismo se llevaba adelante por parte del Consejo de Monumentos Nacionales y algunas autoridades, incluso con presencia policial para estos arquitectos, que claro, efectivamente también, como es un grupo de la UNESCO, dependen de la ONU y son finalmente también funcionarios internacionales quienes se apersonan en Valparaíso. Otro de los temas también que estuvo marcando un poquito este tema ha sido la situación del proyecto Puerto Varón. Allí es donde se ha concentrado el debate acerca del Valparaíso patrimonial y cómo también se ha estado llevando adelante la gestión de la ciudad. Hace poco tiempo atrás surgió un fallo de parte del segundo juzgado civil de Valparaíso, en el cual se ordenaron detener las obras del proyecto Puerto Varón. Estaba en periodo de excavaciones. Se habla de que habría una pérdida de patrimonio arqueológico en la zona de Varón, relacionada principalmente con restos de la historia industrial de Valparaíso. Escuchemos las palabras del biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Salvador Dongui, quien entrega los antecedentes del tema. Este es un proyecto que hoy día se desarrolla en un área que está protegida y que además está cercana a monumentos históricos declarados por el Ministerio de Educación, específicamente la Torre del Reloj Varón y la Tornamesa, los galpones ferroviarios y la zona cercana a la antigua Estación Varón, que está declarada zona típica o pintoresca. La superintendencia ya se pronunció al respecto y dijo que efectivamente este proyecto se encuentra en un área protegida, por lo tanto debería ingresar al sistema. Por parte de Molplaza, se argumenta que finalmente va un cumplimiento de las normativas y también un respeto respecto de estos restos. Escucha las palabras del gerente de desarrollo de Molplaza, Cristian Somarriba, quien es la persona que también ha salido a defender, a reivindicar el proyecto por parte de la firma. Eso no ha habido ninguna de parte nuestra como Molplaza hoy día una exposición. Esa exposición, como ustedes saben, ya salió en la prensa y nosotros la vamos a hacer el día viernes. Por el contrario, yo creo que el Consejo de Monumentos Nacionales fue categórico en la declaración que hizo el día viernes pasado, donde mostró toda la cronología de los hechos, donde mostró que nosotros formalmente habíamos ingresado al Consejo de Monumentos un plan de gestión. No, lo principal de la visita fue recorrer el terreno, ¿ya? Y como estábamos en un proceso con el Consejo de Monumentos, aprovechamos que el arqueólogo jefe que está en terreno les mostrara la historia, les contara, digamos, cuáles eran las cosas que los potenciales o posibilidades de encontrar y cuál era el proceso que estaba haciendo para poner en valor y recuperar lo que corresponde de acuerdo a la ley, de acuerdo a la misión y lo que nosotros queremos hacer. En este sentido, también hay que considerar de que la agenda de los arquitectos de la UNESCO ha considerado varios factores. Por ejemplo, reunirse con el municipio de Valparaíso, con Molplaza y con la empresa portuaria de Valparaíso a propósito de los diferentes proyectos considerados, también el uso del borde costero y el proyecto Puerto Varón. Esto fue en una sola jornada. En otra jornada se reunieron con organizaciones sociales, organizaciones ciudadanas que están en contra del proyecto Puerto Varón, pero que venían a hablar tal vez del general, el uso del borde costero. Les recuerdo que había una polémica con el terminal número 2 de Valparaíso a propósito de la posibilidad de que se pudiera convertir en una suerte de muro de contenedores por la instalación de terminales marítimos de carga allí. Y también se ha hablado mucho respecto de la situación de diferentes barrios, como por ejemplo lo que puede ser el barrio Puerto, como por ejemplo lo que puede ser Bellavista o lo que puede ser Cerro Alegre, de cómo ha cambiado en general la interacción de las personas. En este sentido, Paz Undurraga, de Ciudadanos por Valparaíso, también entregó algunos detalles respecto de la reunión que tuvieron las organizaciones con los expertos de la UNESCO y qué sensación queda después de esta reunión técnica. Se hicieron distintas presentaciones, hicieron una presentación un representante de la Asociación de Agentes de Nave, un arqueólogo, un economista, yo hice una presentación verbal, no con PowerPoint, y después dieron su testimonio dirigentes de la Caleta de Pescadores de la Sudamericana. Mira, yo creo que ellos fueron bastante receptivos, me dieron alta punta, recibieron toda la documentación, incluso nos dejaron una encuesta para que nosotros llenemos y les sirva a ellos como antecedente para el informe indicativo que ellos tienen que canalizar a la UNESCO, y que posteriormente ese informe la UNESCO va a hacer lo que lo va a procesar y va a tomar sus resoluciones. Y bueno, lo habíamos comentado en nuestra edición anterior, la candidata de Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, expresidenta de la República, que en su pedido se había firmado el documento para la realización de este proyecto, había hablado que se necesitaban las recomendaciones de la UNESCO para poder considerar si se realiza o no el proyecto. Pues bien, en estos últimos días se conoció una voz bastante más decidida respecto de esta situación y... ¿De quién más? Del presidente de la República, Sebastián Piñera, quien plantea que el proyecto debe realizarse, cumpliendo las normativas, pero no cuestionando la realización del proyecto. Escuchen a Sebastián Piñera. El proyecto Barón es un proyecto muy integral, porque no es solamente un centro comercial. La empresa ha planteado de que va a tomar muy en serio el tema del patrimonio arqueológico para protegerlo, conservarlo y que no se pierda. Yo sé que en esto hay opiniones encontradas en Valparaíso. Este proyecto se va a hacer cumpliendo 100% con las normas de protección del medio ambiente, del patrimonio arqueológico y del patrimonio histórico. Porque si no se respeta eso, entonces el proyecto no tiene razón de ser. A veces, cierto, es imposible que el país avance si hay algunos que quieren oponerse a todo. Con esto es bastante esperado, pero no había surgido un respaldo irrestricto al proyecto Puerto Barón por parte del gobierno. Hay que recordar que el proyecto Puerto Barón pertenece al grupo Falabella, es de el grupo Solari, que tienen esta empresa de retail y que de hecho también ingresó a la telefonía celular. Estamos frente a un grupo económico que, claro, participa de diferentes áreas del comercio. En este sentido también hay que considerar otro tema, el hecho de cómo se ha planteado un tema también bastante fuerte respecto de la situación de Puerto Barón respecto de la situación patrimonial de Valparaíso. Es en ese sentido limitado solamente considerar este proyecto para hacer tal vez un barómetro de lo que han sido estos 10 años de trabajo, en donde uno ha visto que hay diferentes carencias, por ejemplo en la recuperación de barrios, por ejemplo en el mantenimiento de las mismas personas en sus barrios tradicionales, en las vidas tradicionales, en el patrimonio inmaterial, en lugares tradicionales como por ejemplo la misma Caleta Sudamericana, que va a ser cerrada para implementar un proyecto de desarrollo de la empresa portuaria de Valparaíso, o por ejemplo el Muelle Prat, que tenía antes también una tradición ligada al comercio de artesanías, a los lancheros, al turismo, y que también se está perdiendo mucho de aquello. Es un tema bastante delicado en cuanto a que hay una integralidad de la ciudad que ha tenido pérdidas, pero sin embargo se trata de buscar algo que, bueno, efectivamente es preventivo y por ese lado tal vez es valorable, pero igualmente cierra el foco del tema en un punto específico. Atención, el informe que emitan las personas de la UNESCO va a ser llevado primero al Estado chileno, porque solicitó la asesoría, y después sería enviado a la UNESCO para su diagnóstico definitivo. Así que ojo, porque va a tener algún tipo de filtro este informe. Y también hay que considerar otro factor, que la Comisión Técnica de UNESCO se dirige a Chiloé, en donde el tema del molde Castro es también una preocupación. Aquí la lógica es distinta porque la UNESCO va a Chiloé a conocer el impacto de este proyecto comercial en Chiloé, que hay que considerar también el caso de las iglesias de Chiloé, que son un patrimonio mundial, y el recorrido de los diferentes religiosos entre iglesia e iglesia era también una parte de este mismo patrimonio. Así que estamos también dentro de un debate bastante mayor. Dentro de ese debate mayor, el presidente nuevamente ha hablado. Antes que siquiera se pronunciara, por ejemplo, definitivamente la justicia, antes que se pronunciara la Comisión de la UNESCO y también encima de lo que es un pronunciamiento de diferentes organizaciones ciudadanas. Bueno, no es de sorpresa. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con la música de Descendencia Insular, un disco de Gerard Torres de Rod. Van a escuchar el tema Ser Mejor. Dibuja algo que salga bien. Derrama tintas en tu pared. Cumple los sueños de la inmadurez. Siente toda la pasión que nos da la creación. Demanda tu favor, sellando tu propio don. Dime algo sin temerle a él. Rompe fronteras, no dejan ver. Recuerda el día, serás mejor. Siente todo. Escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Este 25 de noviembre se realizó el cierre de la campaña Cuidado del Machismo Mata, una campaña que viene de diferentes organizaciones en contra de la violencia de género, en contra de la violencia física, en contra de la violencia psicológica, en contra del femicidio. Todas las expresiones de violencia contra la mujer no son las únicas, ya lo vamos a estar comentando. Resulta que se realizó también aquí en la región de Valparaíso una manifestación a propósito de este tema, una marcha en la cual se quería reflejar efectivamente el valor del cuidado, el respeto, la tolerancia entre los géneros. Escuchen las palabras de Paula Santana, de la colectiva feminista. Bueno, hoy día nosotros, como todos los años, el 25 de noviembre, cerramos simbólicamente la campaña Cuidado al Machismo Mata, y la manera de cerrarla es articulando a nivel nacional una movilización donde participan más de 200 organizaciones de mujeres y feministas en todo el país, y este año se han sumado 25 ciudades que van a participar en esta movilización a las 8, entre 8 y 8 y media de la noche, en cada uno de esos, de todo el país, Punta Arenas, Arica, en todos lados. Y lo que se busca es denunciar tener una actitud, ¿no es cierto?, más alerta de lo que está sucediendo con la violencia contra las mujeres, que los femicidios han aumentado este año, pero a nosotras nos interesa que además se tenga, no se pierda de vista que el femicidio es la manera más extrema. Ha sido bastante llamativo este tema, porque, por ejemplo, casos como la discriminación o casos como el femicidio, efectivamente son temas que son visibilizados, pero pareciera que no evita la situación que se produzcan femicidios o discriminación. Escuchen las palabras de Tamara Marván. Bueno, desafortunadamente las feministas tenemos todos los días razones para salir a la calle y llevamos ya muchos años saliendo el 25 de noviembre, no solo en Chile, no solo en Valparaíso, sino a nivel mundial, desde hace muchos años ya. Concretamente este año, en lo que llevamos de año, hay 51 mujeres asesinadas por femicidio y eso indica que hay por lo menos 100 femicidios frustrados en Chile. Cada semana prácticamente hemos tenido una, y no solo asesinadas, no solo se conforman con hacerlas desaparecer, sino que la hazaña que acompaña a esos femicidios, como el estrangulamiento, la violación, quemarla viva, por ejemplo, se añade a que no se conforman con el mero asesinato, ¿no?, con el mero femicidio. Otro tema también es un poco el discurso que se ha tratado de plantear, tanto en las manifestaciones en lugares públicos, como también, de otras maneras, por parte de los diferentes colectivos que reivindican los derechos de las mujeres. En este sentido, los invitamos a escuchar las palabras de Fabiola Agnes. La idea de esta marcha y de esta convocatoria en general es que todas estas colectivas tenemos una fibra en común, que es la violencia que ejerce el Estado principalmente sobre nosotras. Entonces, poner de manifiesto, no solo en una actividad que generalmente se manifiesta un poco en luto, uh-huh, en esta manifestación queremos darle un sentido artístico. Como les decía, los casos de discriminación se notan en diferentes temas. Por ejemplo, en las carreras profesionales, en el desarrollo de las carreras profesionales. Por ejemplo, en los pagos de los salarios, en donde incluso existiendo leyes explícitas que exigen que a igual función un hombre y una mujer deban ganar lo mismo, lo que parece una obviedad, pero que se hace vía proyecto de ley, igualmente no se cumple. Además, como les decía, los casos de femicidio o de discriminación a las mujeres, no solamente en materias laborales, sino también, por ejemplo, en materias también que tengan que ver con lo valórico, se mantienen. En este sentido, Cuidado el machismo mata, enfoca una de las visiones más extremas en donde existe una violencia y que se expresa a través de los géneros o de los cuerpos, como es el femicidio. Pero no es el único caso respecto de violencia contra la mujer. No es el único caso de desprecio por la otra persona. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco Descendencia Insular de Yara Torres de Roth. Escuchamos el tema Voces, escuchamos el tema Ser Mejor. Ahora nos vamos a escuchar el tema Selkirk. Vengo de una tierra muy lejana, me quedo acá. Viví los primeros meses casi loco de pensar. El saber de lo que dejé, y miro hacia el mar. Solo sé que soy un escocés que le gusta navegar, que le gusta el mar y aventurar. El olor a madera empapada en sal, el viento y las tormentas los llevan a encallar. Una vez que pasa el tiempo lo disfruto más. Construyo dos cabañas y salgo a cazar. Una pipa encendida, un trago de sal, es como un escote mi tierra natal. Recojo las langostas por todo el lugar, el fuego ilumina mi nuevo hogar. Mi nuevo hogar, mi nuevo hogar. La casa del chivo me viste y me han de salvar. De un gran precipicio no lo vuelvo a contar. Doblo clavos con fuego. fuego para ir a pescar a esta hermosa bahía que me ha de cautivar. Y cada tanto subo la montaña a mirar si a lo lejos logro divisar en el mar una vela amiga que me venga a buscar. De lejos se acerca el barco que me llevará de vuelta al viejo mundo, muy lejos de acá. Solo sé que soy un escocés que le gusta navegar, que le gusta el mar y aventurar. Y no quiero dejar esta tierra atrás, porque a duras penas me debo marchar. Solo sé que soy un escocés que le gusta navegar, que le gusta el mar y aventurar. Y no quiero dejar esta tierra atrás, porque a duras penas me debo marchar. Escuchando el Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Un abrazote. Caso fraude al fisco en la Intendencia de Valparaíso. Bueno, el gobierno regional de Valparaíso en un tema que se ha ido ampliando. Son cerca de 5 comunas las que investiga la Fiscalía en cuanto a defraudación de caudales públicos. Esto con proyectos del 2% del presupuesto de este gobierno regional que destinan a proyectos de seguridad ciudadana, a proyectos, por ejemplo, de cultura, a proyectos, por ejemplo, de deporte. Y que, en principio, la idea de las personas que cometieron los ilícitos habría sido adjudicar los proyectos, que se votaran los proyectos, que se tramitaran normalmente, pero a la hora de realizarlos, que no se realizaran. Y a la hora de tener que rendirlos o dar cuenta de los dineros, presentaran documentación falsificada. Pues bien, el intendente de la región, Raúl Celis, informó que se realizó un sumario administrativo, una investigación interna de gobierno regional, que sus resultados se envían a la Fiscalía para su investigación y están relacionados con proyectos de las comunas de La Calera y Nogales. Escucha las palabras del intendente Celis. Iniciamos un sumario por los problemas de La Calera como consecuencia de que la Contraloría nos lo solicitó después de emitir un informe por la denuncia que se había formulado en la Calera. Ese sumario está prácticamente terminado y nuestro compromiso es remitir los antecedentes a la, bueno, en primer lugar, porque legalmente corresponde a la Contraloría, y en segundo lugar, si hay hechos que pueden revestir caracteres de delito, a la Fiscalía. Y como hay hechos que, en opinión del fiscal y mío, pueden revestir caracteres de delito, los antecedentes van a ser enviados al Ministerio Público. En este sentido, las diferentes denuncias que vienen de allí son bastante llamativas, porque esto lo presenta una senadora de Renovación Nacional, un partido de derecha, como es Lili Pérez, y quien es vocera del comando de Evelyn Matthei, y mientras tanto también lo presenta con dirigentes del Partido Socialista, como el ex gobernador de Petorca, Julio Trigo, que esta persona estuvo en ese cargo durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. En este sentido, entonces, uno nota de que existe una suerte de transversalidad en la denuncia. Escuchen las palabras de Julio Trigo al momento de tener que plantear un poco por qué se presenta esta denuncia. De hecho, menciona a un candidato a diputado y que ahora fue electo, que se llama Cristian Urizar, y que es militante socialista, efectivamente desde el mismo origen político que Julio Trigo. Lo escuchan. Bueno, en relación a eso, había aquí dos temas, uno que es lo político y otro que es lo judicial. Y respecto a lo político, nosotros pensábamos, un grupo importante del partido, de que él tenía una trayectoria política no clara, desde el punto de vista nuestro, y por supuesto que se decía que este tipo de situaciones iban a aparecer independiente de su elección o no como diputado. Y respecto desde el punto de vista administrativo judicial, creemos que favoreció a algunos militantes socialistas de su sector con algunos proyectos en la provincia de Quillota, donde él era concejal regional y además jefe de inversiones. Que se esclarezca la verdad, que porque una agrupación vinculada a un concejal de La Calera recibe 18 millones de pesos en 3 meses, ¿por qué se rinden esos proyectos con facturas de la cárcel de Valparaíso? ¿Por qué se reevalúan proyectos al interior del gobierno regional? ¿Por qué un matrimonio socialista en Nogales recibe 28 millones de pesos también en 6 meses? ¿Y por qué una agrupación, un comité de vivienda, donde el presidente es el contador personal de Cristian Urizar, Cristian Martínez, recibe 11 millones de pesos, cuando efectivamente él declara que lo hicieron para poder para deporte y viajes de placer, cuando un comité de vivienda tiene un objetivo claro, que es postular a la vivienda? Y era que no, el aludido Cristian Urizar también planteó su negativa respecto de las responsabilidades y también delegitimando la denuncia. La senadora Lili Pérez trató de utilizar políticamente este tema, un tema tan sensible. Alguien le comentó a ella que si iba detrás del presidente de la Comisión de Inversiones, que fui yo, podía lograr bajarlo en la relación de voto y de esa forma generar un doblaje en el distrito. La atearon mal porque al hacer eso ella logró que 3 militantes de su partido fueran formalizados y hoy día algunos de ellos incluso están privados de libertad. En toda mi campaña me trataron de enlodar, jamás me ha llamado un fiscal, jamás me ha llamado ninguna persona, no tengo nada que ver con tema de fraude y espero no tener que ver nunca. Jamás la presidencia de mi comisión de inversiones votó un listado de proyectos que no fuera acorde con el planteamiento del intendente regional. El problema es después cómo se fiscaliza que se usen de buena forma las plata. Ahí es donde hay un problema, ahí está el problema, y eso no pasa por los consejeros regionales. Los consejeros vienen, representan a su provincia, votan y se van, y después quien queda con la responsabilidad de que se administren bien los recursos es la intendencia regional y es el gobierno regional. Ahí es donde se ha radicado la situación complicada. Como les decía, aquí se configura esta famosa transversalidad, cuando uno reúne a un elemento de la Alianza por Chile, de la UDRN, o algún elemento de la Concertación, pues bien, ahí se genera una suerte de transversalidad, como si fueran solamente 2 bloques políticos los que dan una transversalidad a algún tipo de iniciativa. Bueno, aquí estamos hablando también de que los dineros podrían estar relacionados con campañas políticas. La misma fiscalía no descartó que está investigando esta misma arista para poder ver el destino de los dineros. Se habla de 134 millones 700 mil pesos solamente en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, pero son 5 comunas más las que están también en objeto de investigación por el destino de estos recursos. Vamos a ver qué ocurre. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos a escuchar a Gerald Torres de Roth y su placa Descendencia Insular. El siguiente tema musical se llama Del Cambio. Es la vida que sabe extraño. Es la herida que no ha sanado. La tristeza de un trago amargo. No dejes que el mundo te pise el cráneo. No solo el dinero que mueva el rebaño, sino las cadenas que amarran por años. Esas cadenas de duda y engaño, la hipocresía y un viejo tacaño que usa el poder sin gastarlo. Dicen que todo está cambiando, pero es solo cambio de mando. Te inyecto un veneno y logras notarlo.

Ya finalizando, los bomberos de Valparaíso acusan que no tenían carros telescópicos. En este minuto, si en Valparaíso se produce un incendio desde un tercer piso hacia arriba, no hay forma de rescatar gente. Escuchen a la superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Jaime Sánchez. Y ustedes ven que apenas llegamos al segundo piso de nuestro edificio institucional y las demás escalas, mire a la altura que están, o sea, una casa particular que tiene baja altura, pueden actuar. Pero un rescate en un edificio, pongámoslo en un quinto piso, un rescate que se está incendiando en el interior y tengamos que rescatar a algún ciudadano, no tenemos telescópico. El proyecto se entregó a la Intendencia Regional y fue rechazado y recién me llegó de vuelta el 21, en la cual no dio lugar el CORE para la adquisición de dos carros telescópicos que habíamos pedido. Nosotros, ¿qué podemos decir? Los recursos que le entregan a la institución no son lo suficiente como para nosotros invertir, que un carro telescópico nuevo vale 550 millones de pesos. No, o sea, tendríamos que invertir el presupuesto total de nuestra institución del año completo para un telescópico. Y la ciudad normalmente funcionaba con tres telescópicos, octava, novena y décima. En este momento tenemos cero telescópicos. En un hito internacional, si podemos denominarlo así, se recuperó el joven que estaba afectado con el virus de la rabia humana. Esto después de haberse recibido la mordida de un perro en la zona interior de la región de Valparaíso. Finalmente esta persona fue dada de alta, aunque está con un tratamiento. Escuchen las palabras del doctor Sergio Gálvez, el médico tratante de la persona afectada por rabia. Él es el doctor del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar y quien pudo recuperar a esta persona. Es muy raro que una persona se pueda recuperar del virus de la rabia. Hay que decir que no son muchos los pacientes que han sobrevivido, por lo tanto la experiencia que existe no es muy grande para poder dar una respuesta categórica. Existe la posibilidad de que él recupere completamente sus condiciones, ¿no es cierto? Él hoy día está con secuelas motoras, no puede caminar todavía, pero está comenzando a movilizar sus piernas. Yo creo que va a poder volver a tener una actividad física normal. Eso va a ser un proceso largo, se demora por lo menos entre 6 meses a 1 año en que recupere completamente, ¿no es cierto?, todas sus funciones motoras. Tiene algunas secuelas desde el punto de vista neurológico que pudieran quedar, pero eso todavía no lo vamos a saber hasta que el tiempo lo defina. En la experiencia mundial, ¿no es cierto?, hay pacientes que han quedado prácticamente sin secuela y algunos otros han terminado, ¿no es cierto?, con problemas de parecidas que quedan permanentes. Entonces, exactamente hasta dónde él va a llegar en recuperación es algo que no se puede predecir hoy día, pero yo creo que la evolución que él ha tenido es muy satisfactoria y yo creo que la velocidad con que está recuperando nos dice que probablemente va a poder volver a caminar en un plazo no muy largo. Y en estos últimos días se realizó una manifestación nacional por justicia y castigo por parte de la coordinadora que reivindica el caso de Juan Pablo Jiménez, el dirigente sindicalista que era presidente de la Asociación de Trabajadores de la empresa contratista AZ, una contratista de la empresa Chilectra, y que fue asesinado en las dependencias de su trabajo. Y las primeras versiones de las autoridades, de las policías, era que esto había sido una bala perdida o una bala loca, como le llaman. Escucha las palabras de Pablo Kimple, quien es el coordinador de la región de Valparaíso, de la coordinadora por Juan Pablo Jiménez. Como tres consignas son las que nos interesan comentar, que tienen que ver como oposicionar a Juan Pablo, lo que es verdad, como primer dirigente sindical muerto en democracia en un proceso de negociación colectiva al interior de su empresa. La segunda consigna que nos interesa instalar es que se cambie el fiscal para que se abra una nueva línea investigativa. Y lo tercero es firmar su contrato, que fueron las condiciones que murió Juan Pablo. Y ya finalizamos nuestra edición de la presente jornada. Les recuerdo, ustedes pueden ingresar a Community Audio para poder acceder a nuestros contenidos para su libre uso. Les recordamos también que hay una serie de proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestros contenidos y mandamos saludos a todos ellos. Y también les recuerdo que El Galeón Clandestino siempre está con la mejor música no original y las noticias que marcaron la semana. Nos vamos entonces con el último tema musical que vamos a estar revisando del disco Descendencia Insular de Gerard Torres de Roth. Se denomina Cansado de Mirar. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo a todas y a todos. Y les recuerdo, Radio Placeres de Valparaíso está siempre a la izquierda del dial y en contra del monopolio comunicacional. Hasta luego.